el expediente de Rolando al juez. La verdad que yo creo que ha pasado muchísimo tiempo y es una forma de manifestarnos para que esta gente no siga con toda impunidad, porque la verdad que dejan muchísimo que desear, una gente corrupta, especialmente del ministro para abajo, porque nosotros mientras sigamos teniendo esta gente al frente, seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de gente que te quieren tapar todo. Entonces nosotros hoy venimos acá, nosotros con prácticamente las mamás que tienen todos estos problemas, algunos familiares, y seguramente se venía sumando más gente, y nosotros hoy venimos acá, la semana que viene vamos a ir a la casa del ministro Saúl, y así vamos a seguir por toda la cúpula de la policía corrupta que tenemos, para que una vez por todas se puedan apartar y esté gente realmente que quiera hacer bien las cosas. La verdad que por eso nosotros vinimos a manifestar de esta forma. ¿Qué es lo que saben hasta ahora en este momento del caso justamente de Rolando? Y bueno, sabemos que ahora han aparecido, Rolando tiene una fisura en la boca, en los labios, tiene escoriación en la rodilla, mientras que acá la autopsia que le hicieron acá en La Rioja no salió absolutamente nada de eso. Y bueno, y cada día están apareciendo más testigos clave. Por eso era nosotros el apuro nuestro de que comiencen a declarar, porque más allá de esperar con el tema técnico, que para el doctor Montivero dice que eso es fundamental, los testigos para él no es tan importante para él, entonces la causa se tendría que avanzar. Y bueno, es la preocupación que tenemos nosotros, de que la causa no avanza, los días pasan y se encajona, como se encajona todos los casos de todas estas madres pobre, la verdad que pobre, porque tiene una familia totalmente destrozada, porque le han cambiado la vida todo, y desgraciadamente ahora me toca a mí, pero bueno, nosotros, yo voy a dar el puntapié inicial para que esto cada día se haga más grande, voy a involucrar al obispo, porque el obispo tendría que estar acá con nosotros, ¿sí? Apoyando a todas las mamás que están sufriendo, porque hay familias destrozadas que nos han cambiado la vida por completo, así que nosotros es una manera de manifestarnos y de que esto se haga justicia y de una vez por todas la gente se pueda manifestar. ¿Está conforme con el resultado de la autopsia de Córdoba? ¿Ha cambiado la autopsia de acá? ¿Y cómo va a avanzar la parte judicial? Y mira, todavía, soy sincero, han llegado algunas cosas, no han llegado todo, no llegó todo porque falta hacer ADN de varias cosas, de varios elementos. Imagínate, nosotros hemos recuperado, por contarte, hemos recuperado la zapatilla de Rolando, que la policía lo había tirado en la morgue, la hemos recuperado con sangre, no sé si es sangre de Rolando o es sangre de un policía, no, sinceramente no sé, pero no puede pasar este tipo de cosas. Escúchame, hemos recuperado la zapatilla con el jean recién. Ha pasado más de 15, 20 días la muerte de Rolando y recién recuperamos las cosas nosotros y más. Es de puro conocimiento, todo el mundo sabe que Rolando lo ha matado, cómo se han dado las cosas. No hay otra cosa, acá se ha tratado de tapar y pongo de ejemplo. En el caso de Micaela, mi sobrina, que desgraciadamente se suicidó, en la cual estaba presente el doctor Faría, y se hizo, se actuó como realmente se tiene que actuar, con el juez, con el fiscal, con los familiares. Estuvo 5 horas Micaela en el suelo hasta que no se hicieron todas las pericias, con fotos. Con Rolando no se hizo absolutamente nada. Rolando lo han sacado por atrás, todo a escondida. Que toda La Rioja lo sabe, ¿me entendés? Angulo, Saúl, todo el mundo lo sabe, lo que ha pasado, y nadie sale a dar la cara, nadie. Yo quiero que vos me digas si salieron a decir algo. No dijeron nada, están escondiendo y siguen escondiendo todo, porque mienten, no hay otra cosa. De parte del ministro